A Francia fui llamado tras sufrir el desdén de diplomáticos criollos. Para quienes Francia y Colombia son cinco familias, en la oficina cultural uno y otro me ignoraron. Como autoeditor, sin libros en francés, exigieron el primero, les presenté tres. A Barcelona volé por mi destino, llamé y fui contratado a la luz de la luna. París o Toulouse, ebrio de emoción, viejos amigos celebraban mi reaparición. Amigos separados que el cielo surcaban, y volaría a París donde niños me esperaban. Antes de partir recibí un mensaje a deshoras, otra entrevista solicitó una subdirectora. La mirada de aquella doncella me excluyó. Prejuicios que el poder que Dios le entregó. Molesta por mi piel oscura, mi árabe faz, en una nación ya harta de inmigrantes sin paz. Minutos después otro mensaje recibí. Considero que en Francia no debes clases impartir. Mi boleto se tornó en un escape forzoso de prejuicios prerrevolucionarios, agravio inmerecido. Francia, ¿por qué despreciaste a tu profeta? No te predijo Nostradamus el poder de mi bondad. Rey del terror para quienes a los justos traicionan, adalid de la justicia para quienes honestos accionan. Dios se indigna y os abandona a vuestras querellas oscuras, mas los santos que venero me llaman con ternuras. Vuelve, me dicen, la nobleza francesa perdura. La Virgen me revela en Lourdes multitudes futuras. Un obispo airado, el Papa negro que divide. Mi amor por Francia es milenario, jamás huye. Serás humillada y perdonada, Francia. Tu presía detiene el caos, tu mayor temor. Hugo Noel previene el terrorismo en tu suelo sagrado, porque por siglos esperaste a Cristo el más amado. Antes de partir recibí un mensaje a deshoras, otra entrevista solicitó una subdirectora. La mirada de aquella doncella me excluyó. Prejuicios que el poder que Dios le entregó. Molesta por mi piel oscura, mi árabe faz, en una nación ya harta de inmigrantes sin paz. Minutos después otro mensaje recibí. Considero que en Francia no debí de mi bondad.